Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. Deliciosos postales sonoras. Vengan aquí al programa Radio Ballena. Vengan acá a Radio Ballena. Con chinchorro y atarraya. Ana María, yo te recuerdo mucho. Soy muy buena amiga contigo. Y donde estés, que te encuentres bien. Y puedas presentar y elaborar tus proyectos a cabalidad como mi Dios lo manda. Oíste, te quiero mucho, Ana María. Ana María. Ya, yo le dije, soy Edelmira Banega, acordate de Puntardita, ¿oíste? Cuando comíamos arrocito con la mano y de pronto vacío. Yo tuve un chingo de ser hondaguedeño.